más emocionadas que teníamos en ese momento. Destaco a Elizabeth Gómez Alcorta, que ha sido una formidable luchadora desde su condición de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Está en línea, Elizabeth, buen día. Hola, querido Víctor Hugo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, contento, por supuesto. Contanos tus impresiones, lo que se ha vivido en la Argentina de anoche. Bueno, una jornada histórica, sin lugar a dudas. Hemos dado un paso enorme, enorme en la conquista de más derechos para las mujeres y personas gestantes, una lucha que se dio a lo largo de las décadas, digamos que ayer o hace unas horas terminamos de dar esa última hilada, podríamos decir, con una enorme cantidad de movilización de mujeres, de jóvenes en la calle. Yo estuve en dos ocasiones adentro y afuera, y se vivía con el calor que hacía una jornada, nada, de lucha, ¿no? Digamos, esto que se dice, hoy estoy todo el día con esta frase, pero que es que la historia se construye con lucha, y efectivamente hicimos historia, porque se ha luchado mucho por alcanzar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significa ahora, por ley, lo que se ha votado anoche? ¿Qué significa para la mujer? ¿Qué panorama se abre? ¿Qué vamos a vivir en el futuro? ¿Cuál es la situación de las mujeres? Bueno, primero esperamos que prontamente ninguna mujer más muera producto de un aborto, porque no va a haber más abortos clandestinos ni inseguros. Eso es un paso fundamental. También vamos a estar protegiendo y cuidando la salud de las mujeres. Para el año pasado hubo 39.000 ingresos en hospitales públicos nada más, productos de abortos inseguros. Y sin lugar a dudas, el paso trascendental está vinculado al derecho a decidir, ¿no? Al derecho a elegir, a decidir cuándo, cómo, con quién llevar adelante una maternidad. Y eso es algo que hasta ahora nos había sido negado. Así que creo que estamos realmente dando un paso de esos que en el momento a veces nos cuesta dimensionar, pero que es absolutamente trascendental, y que lo vamos a vivir en algún momento en el futuro como hoy entendemos ese paso que se dio cuando las mujeres empezamos a votar o pudimos ejercer nuestros derechos sobre nuestros bienes o incluso el divorcio. Digamos que cuando uno las mira en el tiempo se da cuenta cómo han transformado la sociedad, la vida, y sobre todo va a tender a generar mayores niveles de igualdad en razón de los géneros. En la guía informativa Camino al Aborto Legal 2020 hay un mapa, entre tantas cosas, observaciones muy valiosas. Un mapa en el cual estaba pintado de verde el mundo que había entrado en esa realidad del respeto a las mujeres. América del Sur, América Latina en general, no estaba de verde, salvo el pequeño punto que significa en el mapa Uruguay. Es emocionante pensar a la Argentina en el próximo mapa también teñida de verde. Ya lo hicieron ese mapa hace un ratito, se los voy a mandar para que lo vean, porque es muy emocionante ver que al lado de nuestro hermano país Uruguay, Argentina ya está pintado de verde, como está todos los países del mundo desarrollado, ¿no? Digo, como está Estados Unidos, Canadá, toda Europa, China, Rusia, Australia, Nueva Zelanda. Digo, porque ver el mapa también es ver el paso que estamos dando, y también saber que la historia va hacia eso. Tarda más o tarda menos, como nos pasó a nosotros, que tuvimos un 2018 que también nos permitió llegar a hoy, y saber que también es muy, muy importante. Lo cuento, digo, no como casi como una incidencia, pero yo recibí mensajes de varias ministras de las mujeres o según los nombres que tienen cada país, de países de Latinoamérica, diciéndonos que, felicitándonos, apoyándonos, algunas siguiendo la votación digamos, durante la madrugada, entendiendo que el paso que íbamos a dar nosotras también iba a ser un paso para toda la región, ¿no? Digamos, esto que nos están mirando. Y digo porque también saber que trasciende nuestras fronteras, y cuando lo ves en el mapa te das cuenta que Latinoamérica va en algún momento a estar toda pintada de verde. Quiero ese mapa porque me gustaría mostrarlo hoy en televisión, me parece que efectivamente es algo importante poder, tanto que se habla de integrarse al mundo, Elizabeth, y efectivamente esto sí que es participar del mundo que ha hecho un esfuerzo por crecer. Ese esfuerzo se llevó a cabo por la lucha de mujeres como Elizabeth Gómez Alcorta, como tantas y tantas en la República Argentina, las anónimas mujeres de todas las edades que ayer vivieron una fiesta interminable y maravillosa entre lágrimas y abrazos, que seguramente será la postal del mejor recuerdo que podemos tener de este año, junto con la vacunación que se inició ayer y que tiene un gran mensaje de esperanza. Elizabeth Gómez Alcorta, como siempre, muchísimas gracias y el abrazo. Gracias, y les mando el mapa ahora para que también sientan el mismo orgullo que nosotras.